que algo se movió y me esfuerzo más para despertar. Es un desierto y el mar también. Me confundo, pero no pierdo la ilusión de dejar atrás la desconexión y mirarte así a los ojos y corazón. Ojos miras, sorprendente que arrasas, se siente un milagro, descansa en tu corazón. Buscando un corazón imparcial dolor, imparcial dolor. Buscando un corazón imparcial dolor. Descansa en tus ojos mi casa y el tiempo se pasa, sintiendo, mirando, me guardo en tu corazón. Sopla un viento que arrasa, se enciende un milagro, descansa en tu corazón. Descansa en tus ojos mi casa y el tiempo se pasa, sintiendo, mirando, me guardo en tu corazón. Gracias por la base. La próxima canción dedicada para La Rioja, para San Juan, para toda la zona de Cuyo. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina. Buen niño sediento que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo. Sigue la corriente de agua cristalina. Vive en el desierto, tesoro que se va. Que se va. Se va, se va. Se va. Se va. Se va. Estarás pensando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina. Buen niño sediento que vienen de jugar. estarás pensando en Famatina. Oro del futuro es el río, el arroyo. Sigue la corriente de agua cristalina. Vive en el desierto, tesoro que se va. Cerro de color, te lo pintaré. Guarda mi ilusión, todo mi querer. Estarás pensando en Famatina. Mi ilusión, todo mi querer. Estarás pensando en Famatina. Cerro de ilusión, pinta mi querer. Estarás pensando en Famatina. Todo de color, verde guardaré. Pensando en Famatina. Pinta mi ilusión, oro de tu piel. Cerro de color, te lo pintaré. Estás pensando en Famatina. Guarda mi ilusión, todo mi querer. Todo mi querer. Charlie Valle Nuevo. Vamos a invitar a otro gran amigo, Ramiro González. Vuelve Dieguito Cortés. La pintura, muchachos, están muy concentrados. Fuiste sin saludar.

Chapoteo en el agüita, chapoteo en el agüita, chapoteo en el agüita. chapoteó en el agüita, chapoteó en el agüita, chapoteó en el agüita, pescando una mojallita, pescando una mojallita, pescando una mojallita, pescando una mojallita, pescando una mojallita, pescando una mojallita, pescando una mojallita. Me fui a la sesionita, me llevó una mallita, chapoteó en el agüita, pescando una mojallita. Me voy a la sesionita, me llevó una mallita, chapoteó en el agüita. Ah. Brillos y brillos en vivo desde el Club Deportivo Atenas. Pero si te vas para Altagracia, el Tajamar y Patos en vivo, sí. Brillos y brillos esta noche. Me voy a la sesionita, me voy a la sesionita, me voy a la sesionita. Muchísimas gracias. Van a cantar la próxima todos. Sobrevivió a ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. Y no me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelvas. Yo soy un sordo de corazón, combato el olvido, esto es un bajón. Pide que vuelva mi hermosa flor, que vuelva tu aroma cuando estoy con vos. Es un delirio, qué tremendo, no me falte amigos ni ahí, por favor. Yo no me encuentro con tu pasión, por ese malentendido con mi gran amor. Pido que vuelvas, yo pido que vuelvas a mí, por favor. Tú no te imaginas, tú no te imaginas que sufro de amor. No me sorprende, tú nunca comprendes a mi corazón. Yo pido que vuelvas. Gracias. Sigue Fede Flores. Seguimos aquí en la transmisión especial por la RNMA, retransmitiendo por medios comunitarios alternativos de todo el país. Mientras está terminando en este momento la presentación de los Touch, ahí hermosa. Están despidiendo los chicos ya del escenario, acaba de terminar, re lindo estuvo. Exactamente, todos aplaudiendo, la verdad que tremendo lo que brindaron en el escenario. Así es. ¿Querés que le contemos a la gente por dónde estamos saliendo? Pero cómo no. Son muchas las radios, estamos saliendo por Zumba La Turba. Así es. Perdón, también estamos saliendo por Radio La Quinta Pata. Así es. Y salimos también por diferentes radios comunitarias de la RNMA del país. Ah, Radio Rojas, me faltó, perdón, Radio Rojas de Casa Grande, que está también aquí en la transmisión especial. Por Radio La Retaguardia de Buenos Aires. También estamos saliendo por Radio La Negra del Bolsón, Neuquén. Radio Estación Sur de Catamarca, FM 106.1. Y también en Radio La Minga de Villa Yardino. Así es, ahí acompañándonos y, ¿por qué no?, festejando también, acompañando la transmisión. Yo me imagino que están todos bailando en su casa. Así es. Que corrieron las sillas, ahí metacumbia. Que se armó la peña en cada uno de los puntos donde nos retransmiten. Así es. Bueno, ahora acaba de terminar Touch y subió ahora Adrián Molina, que es también el presentador, y atrás está el Fede Flores con sus bandejas tirando magia. Exactamente, haciendo ahí como la previa a lo que se viene con todo Rally Barrio Nuevo en su presentación con su banda. Sí, mientras ahora me dicen, ahora vamos a ir a escuchar la banda, el grupo Las Ninfas, que van a ser quienes van a estar cerrando esta noche. Vamos a escuchar la entrevista de Las Ninfas. Exacto, vamos entonces. ¿Qué se hizo? Esperen, perdón, sí. Estoy leyendo un cartel re lejos, por más que tengo los lentes. En Zumba La Turba, sí, se no me equivoco. Se hizo en Zumba La Turba el martes pasado en el Ovario Anarco, que sale todos los martes de 21 a 23 horas. Escuchemos entonces la entrevista que le hicieron a las chicas de Las Ninfas. Estamos en el Ovario Anarco, una vez más. Estamos ahora a punto de hablar con una de las integrantes de Ninfas, que van a estar tocando este viernes en la Peña Trashumante, una peña que se viene haciendo ya hace un montón de años, que ya ni me acuerdo cuántos son, y que van a estar además tocando Rally Barrio Nuevo, Dura Tierra, Toche Elíptica, el DJ Fede Flores para bailar, así que fantástico para este viernes 12 de mayo. Y ahora estamos en comunicación con Cami de Las Ninfas. Hola Cami, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Con quién hablo por ahí? Estamos Ro y Meli. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va, Rocío? Muy bien, re felices. Un gusto, gracias por llamar. Ya estábamos tratando de llamar a Las Ninfas un montón de tiempo y ahora estaremos acá, así que estamos re contentas. Ah, queríamos piso, pero bueno, no entramos. Sí, bueno, gracias por pensar en nosotros y hacer la entrevista telefónica, porque otra vez le debemos de nuevo ahí una visita. Obvio, van a tener que venir y tocar. Ah, no. ¿Cómo les va a la banda de muchachas de Las Ninfas? ¿Qué están haciendo en este momento, además de manejar, pero en el grupo? Y sí, ahora estamos acá, va cayendo la noche, así que, no, muy bien. Estoy acá de trecho en trecho para ir a otro ensayo, así que, bueno, nada, lindo día, lindas noches musicales. ¿Qué están preparando como grupo? Sí. Ahorita. ¿Qué están preparando como grupo? ¿Como grupo de alguna producción, algo para hacer? De Las Ninfas, ¿en qué están trabajando? ¿Qué se viene? Estamos esperando que salga algún materialito. Claro. Bueno, estuvimos trabajando ahora en lo que fue el videoclip que trabajamos ahí de Cobarde, que salió hace un tiempo. También estamos en proceso de lanzamiento de un EP que grabamos compartido con una gira en Brasil que hicimos en septiembre y también acá en Córdoba, unos temas para tener, para escuchar a las ninfas por todos lados. Y, ¡qué bonito! Y bueno, y ahí trabajando siempre por ahí sacar un videoclip. Estamos trabajando en las ediciones de nuestras fiestas que se llaman Bardística ahí en Club Paraguay. Y el 17 de junio se viene una nueva. Así que bueno, con un montón de cosas. Estuvimos por Rosario también, viajando, llevando nuestra música. Así que bueno, a pleno, contentas. ¿Cómo las recibieron en la gira internacional? Cuando se fueron, que van mucho a Brasil, ¿cómo las recibieron ahí? Y sí, la verdad que la primera vez que fuimos fue ahí a pulmón. Fuimos un verano, nos organizamos ahí con tiempo, con muchas ganas de tener un mes para poder viajar y recorrer. Tuvimos suerte, conseguimos algunos contactos, arreglamos toques y bueno, eso marcó todo el recorrido que después nos llevó de nuevo en septiembre, digamos, uh-huh. a hacer ahí un par de shows en Brasil y bueno, chocha la verdad de tener la oportunidad y bueno, mucho trabajo y ganas de viajar con la música. Genial. Ganas de compartir como grupo. Hola, Cami. Buenísimo. No, nos encanta que encima Brasil también nos encanta y ustedes en Brasil es como un combo de todo lo lindo. Te queremos preguntar, ¿cómo es el ambiente musical siendo mujer y siendo feminista? Que no es exactamente lo mismo. ¿Cómo se manejan? Porque vemos que tocan en shows y en peñas con muchas otras personas, muchos grupos de que son varones, digamos. ¿Cómo es el ambiente, digamos? Mira, yo creo a nosotras personalmente tenemos la suerte de tocar en muchos lugares y también con muchas bandas amigas, ¿no? También de músicos y músicas y músiques amigos. Y bueno, la verdad que la idea principal también como banda es ir también abriendo espacios y caminos a las mujeres, ¿no? En la música en general, en las bandas, en que también es algo que se pueda ver, que es como todos los ambientes por ahí, el espacio público es algo muy marcado muy explotado por el hombre y bueno, y la mujer ahí da otra impronta, otra presencia en el escenario y está en la lucha también de ir avanzando también en todos los espacios, en espacios de más igualdad, que se pueda ver así todas las mujeres tocando instrumentos, cantando y que se multiplique, más vale. Es la idea y bueno, tratamos de ir con ese empuje a todos lados y nos han recibido muy bien en general. Y ahora también con Cobarde, que es un tema de la Lucre, de nuestra pianista, que está inspirado en un caso de violencia de género y que son cosas que nos atraviesan y que lo hablamos en todos nuestros espacios. Lo hablamos inclusive cuando pasan femicidios y cosas como banda, nos atraviesa como mujeres, como banda y también como sociedad, y es también multiplicar ese mensaje y estar siempre fechando porque haya un mundo sin violencia hacia la mujer y donde haya más respeto y bueno, en general. Eso les quería. Un poco esas palabras me salen ahora del corazón para hablar. Eso les queríamos preguntar, porque bueno, ya se sabe que en las canciones que están haciendo, sobre todo en Cobarde y en el video, hay alta bajada y un mensaje clarísimo. ¿Por ahí ustedes cuando iniciaron con las ninfas ya lo pensaron de esa manera o fue surgiendo con el paso del tiempo, digamos, el mensaje? No sé, creo que siempre estuvo en nuestras charlas, en nuestro espíritu por ahí, pero también la idea como banda fue juntarse un grupo de mujeres por afinidad y también por querer tocar una banda de amigas y de todo para hacer música, ¿no? Para aprender estilos y para explotar todo lo que es, disfrutar y hacer música de todo lo que es lo latinoamericano, los distintos ritmos, colores que hay en la música latinoamericana, que es un montón, es muy rica. También representando homenaje a otras mujeres, como fue el homenaje a Gilda, que también hicimos, sí. Creo que un poco fue eso también. Gilda se enfrentó también con un montón de espacios machistas a poder conquistar, a poder realizar su carrera, ¿no es cierto? Y eso también abrió camino para un montón de mujeres más en la música, y bueno, vamos pechando por eso. Y la idea es que ahora estamos, como banda nos formamos y hemos trabajado un repertorio también de covers, de arreglos, versiones de temas, algunos temas propios. Y bueno, y la idea es de a poco ir sacando más temas propios que vayan marcando más una identidad de la banda. Totalmente. Por eso. Pero de todas maneras me parece que la identidad está marcadísima y que por eso tienen un montón de gente que la sigue y que las quiere ver y que van a estar justamente este viernes en la Peña Trashumante, ¿verdad? Sí, estamos chochas de estar, muy contentas. Es una peña con alta tradición en Córdoba, de han pasado muchos artistas importantes y bueno, es un lugar también en que uno se divierte mucho, ¿no? Las Peñas Trashumantes. Totalmente. Muchos compañeros y compañeras ahí disfrutando, así que la verdad que es un gustazo poder estar de invitadas en la peña el viernes. Perfecto, así que las vamos a ver ahí entonces y las vamos a ver en sus discos, en sus videos. El EP no sé cuándo sale, a eso lo queremos porque queremos pasar sus temas. No puedo adelantar una fecha exacta, pero ya lo estamos, está en la última etapa. Buenísimo. ¿Podremos tener la primicia? Para que salga lo más pronto posible, no creo que tarde más de un mes, mucho en salir, así que bueno, de una, esperamos que poder contar con el espacio de la radio para pasar los temas y bueno, y para... Acá nos encantaría, un poco más de la música. Nos encantaría ser las primeras que pasemos un tema de las ninfas, así como la primicia. Bueno, ya vamos a estar hablando de lo del lanzamiento, supongo que lo vamos a ir anunciando ahí cuando tengamos todo un poco más cocinado, pero ya casi está, los temas genial. Ya están masterizados, todo. Así que falta poquito. Bueno, buenísimo. Siempre invitadísimas al ovario para cuando quieran venir. Muchas gracias, Cami, por esta comunicación y nos estamos viendo entonces en La Peña este viernes. Sí, en La Peña este viernes, y recuerden también esta la fecha que estamos haciendo en Club Paraguay. Sí. Es el 17 de junio en Club Paraguay con Sabor Canela, una banda de Córdoba también, y Los Peñalosa de Rosario. Buenísimo, así que 12, 17... A bailotear todo el día. Tenemos estas fechitas para bailotear, de una. Buenísimo, muchas gracias, Cami. Bueno, gracias, chicas, Rocío, a todo el equipo, un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Hablábamos entonces. Ahí pasaba Cami de las Ninfas en la entrevista que le hicieron las chicas desde el Ovario Anarco, que sale todos los martes por Zumba la Turba. Ahí va, las Ninfas, que con todo su ritmo, su reggae, su baile, como temas bien, bien para bailar, van a estar cerrando esta noche. En horita nomás van a estar aquí presentándose en el escenario de Atenas. Primero, luego de lo que estamos escuchando de fondo, DJ Flores, va a estar Rally Barrio Nuevo con su banda, junto con Fernando Cabrera. Así es, el Fede Flores está haciendo bailar a todo el mundo acá. Se armó el baile. Se están haciendo unos temas retro. Tremendo, exactamente. Retros y de baile puro. Toda la gente, todo, mayores, todo, adultos, niños, que nos tiene acostumbrado a esta sí, peña, ¿no? Toda la familia, eso, justo acá delante nuestro hay un montón de familias, hay niños que ya se durmieron y otros que están bailando en los hombros de sus padres. Una peña que convoca a multitudes, gente de diferentes edades, no discrimina, la verdad que hermosa peña estamos viviendo y podemos decir que está casi repleto el Estadio Atenas. Sí, la verdad que sí, está llenísimo de gente, hasta allá al fondo se ve que hay un montón de gente. Ahí va, exactamente. Bien, dejamos para el final de esta transmisión. Estamos ya encarando la transmisión que va, la transmisión del programa, digamos. Vamos a estar transmitiendo hasta el final de la peña todos los músicos que van a estar pasando. Pero dejamos para esta última parte una nota, una entrevista a Rally Barrio Nuevo que le realizamos de Radio Comunitaria La Quinta Pata en el programa Letra y Música, que sale los días jueves de 17 a 19 horas. Así que si les parecen los operadores, vamos a escuchar a Radio Lo Nuevo, que nos contaba acerca de la temática, la mística de esta peña transhumante y el eje de lucha que nos convoca en el día de hoy. Fue estando esto, no olvidadas, pero sí estábamos un poquito desconectados. Las últimas peñas veníamos trabajando medio piloto automático y decidimos juntarnos así como a planearla con más tiempo, de manera más profunda, retomando la mística de la peña transhumante, tanto con la gente de Universidad Trashumante, de Encuentro de Organizaciones y bueno, y demás organizaciones barriales que participan en diferentes espacios de la peña, ya sea en la cocina, en la atención, en fin, en lo que es la logística de la peña. Y en cuanto a lo artístico, bueno, también felices porque vamos a compartir una noche larga y muy intensa, desde temprano. Vamos a estar, en el caso mío, voy a estar participando de la intervención por el monte, el monte que camina, el monte que anda. De hecho, que ese es el título, ¿no? El título rally, más o menos como... La consigna, sí. Sí. El monte que marcha, tengo entendido monte que marcha, bien. Sí, exactamente, y bueno, vamos a hacer ahí un homenaje, una especie de abrazo a esta lucha por la vida, por la comunidad, por nosotros y nosotras, vecinos y vecinas de estas tierras que asediados por tanto descompromiso por parte de los legisladores, por parte del capital en general que es voraz y que bueno pasa por encima de nuestros sueños, de nuestras luchas de muchos años de estar defendiendo, tratando de vivir en armonía con la naturaleza que nos da todo, ¿no? Y exactamente. Un poco hacer el homenaje a esta lucha, al monte en general, y tomando conciencia a poquito, que siento que mucha gente está tomando conciencia, y nosotros desde la parte artística, los músicos, artistas, que venimos acompañando y que, bueno, somos muy conscientes de lo que significa el cuidado de nuestra tierra, porque bueno, está a la vista todos los... porque de ella provenimos, justamente. Exactamente. Y acá te vamos a ayudar, ¿eh? De ella volvemos, sí. De este programa te vamos a dar un poquito de apoyo con esa temática. Sé que estás radicado en Unquillo vos. Sí, hace muchos años que estoy en Unquillo. Y bueno, sin ir más lejos de Unquillo, hemos sufrido. Y estamos ahí al asedio también de emprendimientos inmobiliarios y que no les tiembla el pulso realmente para destruir lo poco que nos queda de bosque nativo. Y yo no sé si esta gente es consciente del daño que producen. Sí. Lógicamente, ayudados y permitidos. Por las leyes muy ingratas con la naturaleza y por lo tanto con la gente, porque los daños son realmente muy penosos y muy duros para mucha gente. Bueno, sin embargo, creo que la música siempre acompaña y es importante que los artistas estemos participando. Y la peña va a tener como consigna esta temática y bueno, y a la vez va a haber artistas de altísimo nivel. Mañana, hoy justamente estuvimos haciendo una rueda de prensa ahí con el grupo Touch. Los conocemos, de Córdoba. Son amigos de la casa. Claro. Muy buenos, sí. Un músico, una propuesta realmente nueva, una propuesta original, que eso... es muy valioso, ¿no?, en estos tiempos donde todo es medio un refrito y que haya propuestas artísticas tan nobles, tan talentosas, como también es el caso del grupo que viene de Buenos Aires, Dura Tierra, es un grupazo. Invito a que lo conozcan, este grupo Dura Tierra. Van a ver amigos pintando ahí en vivo, bueno, participando en general, que el grupo de gente que somos como una familia, ¿no?, que es la Peña Trashumante, van a estar las ninfas cerrando al final seguro va a ser una fiesta enorme. Y yo voy a tocar al principio con José Luis Aguirre, con Ramiro González, con algún otro artista que se va sumando, Hay danza. Más tarde voy a tocar con mi banda. Me llamó la atención que también hay una introducción, me pareció original en tus peñas, la introducción de ritmos negros, ritmos latinoamericanos, cumbia, reggae. Sí. Qué bueno que está eso. Sí, bueno, que participa también en todas las peñas, viene participando el Fede Flores, que claro. Es DJ de acá de Córdoba, que le pone una fiesta a la peña, que es impresionante. Qué bueno. Bueno, en fin, juntarnos, celebrar el encuentro, celebrar la música. Bueno, en fin, cosas que nos hacen bien, ¿no? A ver, si sí, estoy bien con la información, es mañana viernes a las 22 horas en el Deportivo Atenas, ¿no es cierto? Sí, en la Asociación Deportivo Atenas, que ya hace tiempo la peña nos hemos instalado en ese club con la peña, un club que también le tengo un aprecio muy, muy especial, y que bueno, que vamos a una vez más a reunirnos, y yo le pido a la gente que vaya temprano, realmente porque vamos a estar desde temprano, por ahí la gente estaba yendo un poquito más tarde, en fin, pensando más en una cuestión de peña y como que se arma más tarde, pero en realidad la idea es armarlo desde temprano, poder tocar y hacer esta intervención con música, con pintura, con danza, en fin, ¿no? Hacer una manifestación integral a nivel cultural desde temprano. Muy bueno. Seguro. Sí. Rally, además de la apuesta, digamos, política que mencionás, muy fuerte, que claramente tiene y que va avanzando mucho la peña transhumante, contanos brevemente qué se va a encontrar con la gente en relación a tus nuevos proyectos musicales, en relación a lo que venís laburando vos ya hace un tiempo, digamos. ¿Qué se va a encontrar la gente? Sí, ahora estoy con el grupo. En realidad ya estoy comenzando a grabar un disco nuevo. No voy a tener, yo la verdad que estábamos pensando también en la segunda peña del año, que siempre hacemos dos, una para esta época, a veces la hacemos antes, en abril, bueno, ahora salió en mayo, pensando para la segunda peña, presentar mi disco nuevo, espero que esté listo, seguramente que espero ya tenerlo, mucho antes, en agosto, y bueno, ahora... voy a tocar con mi banda más tarde, primero temprano José Luis y Ramiro, y luego después que toquen Dura Tierra y Touch voy a subir yo con mi banda también. Rally, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo andás, amigo? Yo no estoy de acuerdo que no tenga que ver, porque yo creo que tiene mucho que ver, porque nosotros abordamos las músicas regionales, y para tocar música que son de raíz folclórica, creo que hay que conectar con la tierra y hay que conectar con la historia, sobre todo. Tuve la alegría de estar en España, de conocer músicos de esa historia y de esa música, y me tocó una fibra muy, muy, muy fuerte, y que seguramente todos los iberoamericanos tenemos eso adentro. Algunos más, otros menos, pero lo tenemos, y a mí me encanta cuando se tocan ese tipo de músicas, nos rememora memorias muy profundas, genéticas, y es muy emocionante, así que una alegría escucharte. Bueno, amigo, quería decirte, che, mirá, te quería felicitar por tu obra, hermano, yo la conozco y toco muchísimo de tu música, y las cosas... El disco Radio AM no tiene límite y el disco que le hiciste al Chango no tiene límites, hermano. Te agradezco por todo eso. Bueno. Mañana, mucha suerte para mañana, hermano. Bueno, listo. Nos vemos en la peña, entonces. Bien, ahí escuchamos entonces a Rally Barrio Nuevo, una larga nota que nos se dio ahí en Radio La Quinta Pata, contando un poco esto, ¿no? La apuesta artística y la apuesta política de estas peñas transhumantes que hace largo tiempo ya se vienen instalando, y un poco la relación, la vinculación entre su música y bueno, lo que tiene que ver también con las raíces, y justamente hoy en esta temática que nos convoca, el monte que marcha, digamos, como todo unido, y él, bueno, apostando desde el escenario junto a muchos amigos artistas que se han presentado, mientras escuchamos de fondo que está saliendo justamente en este momento Rally Barrio Nuevo frente, bueno, el clamor de la gente. Otra cosa para destacar de esta noche es que desde que arrancó la peña hay tres compañeros, me parece, pintando un mural atrás en el escenario como parte de la escenografía, que tiene que ver con la temática de la peña de hoy, que la verdad que está hermoso. Exactamente. Es hermoso. Seguramente en las fotos lo podrán ver después en nuestras redes sociales. Así es, la apuesta artística, bueno, de Dani Marini, compañeros, digamos, que están siempre acompañando en vivo en el momento, pintando, la verdad que muy lindo, así como también parte del espacio de Atenas, también se ven otras pinturas, digamos, digo, la del decorado, la parte artística es también una protagonista de estas peñas. Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar otra nota de los stands que están acá en la parte de atrás de la peña trashumante. Vamos a escuchar a... Así es, el colectivo Rayuela y la organización docente Atilio Lescano. Vamos entonces a escucharlos. Bueno, contanos tu nombre y a qué organización perteneces y por qué están acá en la peña trashumante. Bueno, hola, yo me llamo Lila, vengo de Unquillo, de la organización Rayuela Cabana. Somos un grupo de adultas y de niños que nos juntamos todos los martes a hacer actividades recreativas, educativas y a compartir la vida. Bueno, nos invitaron a venir acá a la peña, gente conocida que tenemos, que incluso de allá del barrio, porque me parece que compartimos un poco la esencia y el posicionamiento de todas las demás organizaciones, ¿no? Yo estoy viendo acá, todas las demás organizaciones son personas que digamos, están posicionadas como para, qué sé yo, no sé cómo explicarlo, como para rescatar la esencia de lo humano, ¿no? De lo que nos humaniza, que es esto de juntarnos para algo común, digamos, para mejorar nuestra vida común. Está la gente del monte, está la gente de los colectivos de mujeres, y bueno, eso, me parece que son todas actividades que tienden a enriquecernos así como humanos y nos pone en un lugar enfrentado con otro, ¿no? Con todo lo que es, qué sé yo, la globalización, la deshumanización, la medicalización, nosotros que trabajamos con chicos. ¿Dónde podemos encontrar al colectivo? Y o se van los martes al centro vecinal de Cabana a las 11, ahí los esperamos con un tecito y unos criollos con miel, y si no, por el Facebook también, Rayuela Cabana. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, comentanos primero quién sos y a qué perteneces y por qué estás acá en la Peña Trashumante, qué es lo que las lleva a ustedes a formar parte de esto. Bueno, mi nombre es Nadia, soy parte del colectivo docente de Otilia Lescano. Es la primera vez que vamos a participar en la parte de la feria, de los feriantes de la peña. Para nosotros es una propuesta interesante que nos permite, por un lado, participar mostrando un poco los materiales que venimos trabajando desde la organización, presentando la revista Oveja Negra, que es una revista de debate pedagógico y políticas educativas. Y por otro lado, compartir con muchas otras organizaciones este espacio con los cuales primero hicimos un taller de encuentro y ahora compartimos el espacio. Buenísimo. A mí me parece que estaría bueno también saber dónde podemos encontrar las cosas que ustedes están proponiendo o están mostrando acá para compartir a la gente, a dónde se lo puede buscar o dónde le pueden encontrar a la organización. Nos pueden contactar en la página de Facebook, que es el colectivo docente Otilia Lescano. Ahí también van a encontrar el link de la revista que la pueden descargar en forma digital, y si no, nos contactan y también podemos dársela en formato papel. Bueno, ahí está sonando ya Rally Barrio Nuevo, después de haber escuchado las entrevistas a los stand, las dos últimas entrevistas a los stand que están en la... Exactamente. Vamos directo, si te sí. parece, a la fiesta, a lo que viene la gente. Escuchamos entonces a Rally Barrio Nuevo, que la verdad que está con público totalmente repleto y esperando los artistas que van a continuar.